desde Curramapu, El Bolsón. Embarrando el aire. Frío por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá, y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada la sangre de los peñi, nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi se está secando el cerro, la codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada, traiga ese huechue que hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá, y ojalá que llueva bencina en la ciudad. Sí, señores y señoras, que llueva bencina en la ciudad, hoy más que nunca. Todo un programa de lucha, ¿no? Un plan de lucha, sembrar la rabia, organizarla. Aquí estamos en Embarrando el Aire, en la comarca. Che, pero eso no es pacífico, loco. ¿No es portarse bien? Es pacífico. Digo, ¿es pacífico? Y resistir a la guerra es pacífico. No, bencina la ciudad, decía. Ah, bueno. Te pueden acusar de cosas. Ay, no empecemos, chan, chan. Que empezamos y después nos escondemos abajo de la cama. No, yo no. Bueno. Perdón, los descoloqué. Poner, a ver. Muy, así, como vamos a cambiar de clima. Muy buenas tardes, querida audiencia. Acá arranca Embarrando el Aire número 71. Que se van a llamar destitución y balanceo. Más allá de ser parte de esta sociedad y estar invadida por el clima diario, sépanlo, estamos casi todos bastante enfermes, así que bueno, en el medio habrá muchos baches para darnos tiempos a toser. Igual ahí me ahogué con el mate. Pero no, iba a saludar Mari con Puché, Pupeñi y Puramien y Cumpas, que están del otro lado del éter. Y bueno, tenemos algunas informaciones así para arrancar. En cuanto a lo que más nos preocupa por estas horas es les detenides que están ahí siendo presa de unas maniobras políticas para meter miedo, para amedrentar, para castigar a las organizaciones que se oponen a este plan, a esta profundización de plan de, sí, de saqueo, exacto, y muerte, ¿no? A esta planificación, sí, de la crisis, ¿no? De crisis de diseño que acá en Chubut al menos conocemos bastante. Bueno, y exigimos su inmediata liberación, ¿no? Está que la gente ahí acuerpando en Comodoro Py. Si nos están escuchando desde otras latitudes, es momento de acercarse. Por ahí suena algún audio de allá, de alguno que anda por ahí. Nada, con la bronca ahí limándose por lo que pasa a nivel en los espacios para ciegos, con la bronca con la gente que podría haber evitado no solo la represión, sino también los encarcelamientos, digamos, las prisiones. Claramente si los gremios que hacen esas mímicas de lucha hubieran tenido voluntad, todo esto no hubiera pasado, ¿no? Bueno, pero sí, me parece que quienes encabezan la mayoría de los gremios son parte de la clase dominante, ¿no? Están muy lejos de estar defendiendo a los trabajadores. Sí, muchos de ellos son empresarios incluso, ¿no? Son patronales al frente de los sindicatos, ¿no? Que bueno, hace ya décadas se han estatizado y son parte de los gobiernos, en realidad. Con muchos cumpas y muchas cumpas muchas veces discutimos y tenemos como esa idea folclórica de que es una herramienta de lucha, ¿no? El sindicato y algunos y algunas pensamos, bueno, a veces tendemos por ir por esa línea hasta que nos apiolamos que no, que en realidad es más una forma de control sobre la clase trabajadora y de brindar gobernanza o gobernabilidad a los gobiernos de turno según las prebendas que se vayan consiguiendo, ¿no? Sobre todo quienes están ahí al frente de esa organización, que generalmente es vertical, por supuesto. Y en el programa de hoy, que vamos a estar tratando de pensar qué nos pasa, cómo miramos los procesos de lucha que llevamos a cabo o que han llevado a cabo quienes nos antecedieron, en cómo se puede hacer un balance, hay distintas maneras de hacerlas, con qué herramientas. De alguna manera nos vamos a preguntar eso, o eso era lo planeado, pero a la vez sabemos que estamos totalmente invadidos por la realidad súper actual. Pero vamos a intentar ir afinando algunas cuestiones. Y en ese sentido también digo, bueno, algo nos pasa a los trabajadores, ¿no? Que no logramos armar herramientas y nos quedamos mucho tiempo en la queja y en el llanto por estas dirigencias que traicionan, y que no es algo novedoso, ¿no? Me parece que vale el que nos preguntemos qué nos pasa, por qué nos pasa esto. Sobre todo con esta hipótesis de que no son los que traicionan, ¿no? En ese sentido, en el programa nos planteábamos cómo reabrir el concepto, si se quiere, de derrota, poder mirarlo de otra manera, desdibujarlo y pensar los procesos. Y les preguntábamos, y nos preguntamos al 2944-802315, qué aprendizajes han sacado de las luchas, como qué cosas quedan de los procesos, aunque por ahí estemos en otros momentos, aunque alguno pueda leer esa lucha como que no se conquistó el palacio o el objetivo o no sabemos bien qué. Pero bueno, ¿qué saberes, qué prácticas, qué aprendizajes y qué sensaciones sacamos de esas luchas? ¿Con qué te quedas de todo eso? Y nada, por ahí un poco anticipándome, me da para decir con qué me quedo yo, que era una niñita en la dictadura, y me parece que hay algo que tengo claro, que a los cumpas no se los abandona. Que si te asustás y abandonás y entregás a los cumpas, después te vienen a buscar. Y aparte cada vez vas teniendo como más miedo de mirarte al espejo. Entonces me parece que tiene que estar re claro que nuestra mirada está en este momento en Comodoro Py, pero que también está pensando en cómo está Santana, ¿no? Digo, no solo Peña y Matías Santana en Esquel. ¿Cómo están aquellas personas que se la jugaron, que estuvieron batallando por defender el agua de todes? Estoy hablando de los cumpas criminalizados en la costa. ¿Cómo están cada una de las comunidades que recuperan para defender el territorio? Y muchas de ellas están criminalizadas con millones de causas. Bueno, ¿cómo vamos acompañando todo esto? Porque me parece que lo único que nos puede sacar el miedo es sabernos que no estamos soles. Y hay un aprendizaje ahí que me encantaría nombrar y que creo que tenemos que sostener y levantar como bandera y ahí para levantar el corazón, no solo la frente. Hace dos semanas hablamos de la muerte de Nora Cortiñas. Digo, me parece esa idea de las madres, que la única lucha que se pierde es la que se abandona, tiene que estar siempre presente, ¿no? Como que levantamos, abrimos los ojitos y sabemos que hay que seguirla, que hay resistencia y que se puede crear, y que esa resistencia no nos cansa necesariamente, sino que nos da pila, porque podemos tener... ¿Cuándo tenía? 93. tantos. Y alguito, y estaba en todas, y con lucidez, y me parece que eso es el motor, ¿no? Eso es lo que te mantiene cuando uno se enamora un poco de lo que está haciendo y lo que el mundo que está buscando. Nada, me parece que algo del aprendizaje de las cumbitas, justamente en medio de ese terror dictatorial, tenemos que tener siempre presente. Yo quiero lo que dijiste de a los cumpas, a les cumpas no se los abandona. Me hizo recordar un aprendizaje que quizás podría decir que es reciente y que tiene que ver con cierta lógica y manejo discursivo ya de nuestro lado, ¿no? Entonces, escucho por ahí decir, estaba manifestando pacíficamente, por ejemplo, o lo detuvieron y eso que iba por la vereda, o estaba por ahí vendiendo panchos, no sé, o también esto otro de decir, bueno, en realidad todos quienes no fueron pacíficos eran infiltrados o infiltradas. Me parece que tenemos que tener cuidado con esos discursos que a veces se nos cuelan hacia adentro de las organizaciones que tenemos, porque son discursos bastante dañinos al interior. La lógica del infiltrado, si bien la policía y los servicios de inteligencia se manejan con infiltrados y llevan gente de civil a las marchas, que intenta, a marchas y otras cosas, ¿no?, que intentan siempre hacernos pisar algún palito o hacernos equivocar en las calles. Además, esa lógica, cuando se interioriza hacia las organizaciones, es sumamente destructiva y termina aislando y abandonando a cumpas muchas veces, ¿no? Como, bueno, ahí vienen los encapuchados, deben ser infiltrados. Entonces, si veo que los están apaleando o que los están arrastrando para algún patrullero, no me meto. Y bueno, y ahí cometemos un error groso, me parece. En el medio de esta vorágine de sensaciones y sentimientos que estamos atravesando, te invitamos a escuchar la primera parte de un textito que te queremos compartir, que es de un cumpa que lo hace a partir de lo que fue el proceso que todos miramos en la tele o como nos podía llegar allá en España. En el 2011, todo aquello que se llamó las grandes acampadas, el movimiento de las plazas, o los indignados también. El 14M. 15M. Bueno, y básicamente la gran ocupación fue de la Plaza Central de Madrid, la Puerta del Sol, una acampada que duró muchísimo tiempo. Nada, y que en realidad pasó en muchas partes de Europa y también en otros lugares, ¿no? Todo ese proceso del gran default del 2008 y la caída que salieron a rescatar a los bancos, bueno, parió un movimiento importante que replanteó algunas cuestiones. Y que recuerdo que cuando nosotros lo íbamos mirando, hacíamos un montón de paralelismos con lo que había sido el 2001, ¿no? Digo, a pesar, y ellos también, ¿eh? Yo también, ellos no, también, y se sentían herederos y lo reivindicaban con esto de que uno nunca sabe dónde va a terminar rebotando la lucha que inicia y que por ahí tiene efectos en otro lado. Digo, siempre pensaron como un predecesor al 2001 y nos interesaba mucho el balance en que plantea este cumpa, porque nos parece que a veces meter lejanía ayuda a que nos podamos pensar. Así que lo vamos a dividir en tres partes. Arrancamos ahora y les invitamos a escuchar la primer parte de este extracto que hicimos. ¿Qué significa un final de ciclo? Podríamos pensarlo así. La potencia de efectos suscitada por un acontecimiento se agota. Ya no es capaz de nuevas metamorfosis y actualizaciones. Vemos el antiguo orden político recomponerse, las políticas neoliberales profundizarse, los espacios del cambio volatilizarse, en medio del declive del tipo de vida política inaugurada por la insurrección, más preocupada por la apertura a la cooperación con el cualquiera que por la reproducción de las identidades existentes. Esta sensación de decepción no me parece mala condición para el pensamiento. Podemos hacer una limpia de toda una serie de ilusiones y salir así más fuertes, más realistas, más estratégicos. Regeneramos el deseo de transformación renunciando a idealismos, utopismos y voluntarismos. En el desmoronamiento de las expectativas y las proyecciones se vuelve posible ver algo nuevo y recrear los lazos con el mundo. En el estado de excepción ya no tenemos ninguna posición que defender, ninguna fórmula que vender. Estamos todos, como suele decirse, en la misma mierda. Es un momento de no saber en el que pueden elaborarse saberes nuevos. Si evitamos caer en el cruce de acusaciones, el ajuste de cuentas, la búsqueda de culpables y la lógica de tribunal. De ese modo, la decepción se vuelve condición de pensamiento y abre la posibilidad de elaborar un balance colectivo sobre lo vivido, donde lo colectivo no significa todos juntos, sino entre todes. ¿Qué es un balance? No hay fracaso si hay balance. Es decir, en la historia de las experiencias revolucionarias hay fracasos y fracasos. El peor de los fracasos es el que no piensa nada, no registra nada. Si no hay pensamiento, si no hay balance, hay desbandada, repliegue de cada cual en su vida, fuga personal de lo político enmierdado, en la amargura y tal vez el resentimiento, desnorte y orfandad, ruptura de los lazos de confianza, etc. La banda se desbanda. La dispersión es no solamente física, sino sobre todo mental y sensible. Deja de compartirse una percepción y una lectura común sobre la situación. El balance es compañía en la soledad. Vuelve fecundo en los fracasos. Encuentra una significación en las derrotas. No evita que nos volvemos a equivocar, pero permite que la próxima vez nos equivoquemos distinto. Lo peor es fracasar igual, el fracaso previsible. Si no hay balance propio, vence el balance del adversario. Y este siempre es absoluto. El deseo de transformación social es locura y acaba mal. El balance propio vuelve relativo a un fracaso absoluto. El fracaso no está inscripto en el deseo de transformación, sino en la vía concreta que hemos elegido. Hay que localizar, encontrar y reconstituir los puntos a propósito de los cuales la decisión fue desastrosa, donde la cosa empezó a torcerse. Ni siquiera se trata seguramente de un solo punto, sino de una entera línea de puntos a lo largo de las cuales se va deslizando una decisión, una orientación del movimiento. Se van llevando la memoria, queda en la historia una mancha, un borrón. Mientras el resto sufre amnesia, un viejo recuerda una canción de aquella lejana batalla donde pudo morir en una guerra no ganada. A veces me pregunta por ti. Se crea una en la trinchera, otra bandera de otro color. Solemne en su viento ondea sobre la cima y en su salón. A veces habla con fantasmas de cuyo nombre se olvidó. Vencidos nunca regresaron de su exilio interior. Ni un momento, ni un recuerdo para los que perdieron, los que construyeron la tumba, el mausoleo de la miseria del carnicero. ¿Cómo esperas ganar sin ellos las batallas que anteriormente perdieron? Si han de callar, que callen aquellos los que firmaron pactos de silencio. Convencerle, abuelo, las explosiones han terminado. Pero cuando sale a la calle, Madrid parece bombardeado. Y lees gritos en los muros, gritos contra los que luchó. Y personajes de rostro oscuro que le inculcaron el terror. Y un día, sin darnos cuenta, el viejo con sus historias se consumió. Y en la memoria de su nieto, solo una huella, un leve borrón de aquella lejana batalla donde pudo morir. En una guerra no ganada, donde luchó por ti, donde luchó por ti. Seguimos embarrando el aire acá en esta comarquita fría, frío del invierno, frío del gobierno, de los poderes, y escuchábamos a Ismael Serrano, al Bando Vencido, también hablando un poco de aquel hermoso proceso de la Revolución Española, la Guerra Civil, y aquella revuelta, y bueno, también contando un poco de las heridas y las derrotas. Y antes, bueno, parte de nuestro texto disparador, que en este caso fragmentamos con un criterio impropio, para pensar un poco, que nos invitaba de Amador Fernando Savater, sobre el balance y las derrotas. Y te invitamos a ser parte de este balance comunicándote al 2944802315. No es algo que digamos por decir. Ayer a mí me pasó que estaba escuchando Factor Folir, que de hecho, Iván, te felicito, y si está escuchando Mate, y si no, hacele llegar vos mis felicitaciones. Sentí que ustedes iban narrando parte de lo que me pasaba y me empecé a sentir acompañada. Pero aparte de que me gustaba escucharles a ustedes, era impresionante lo que iba aportando y tejiendo la radioparticipancia, ¿no? Te cuento, Maxi, que sé que no lo pudiste escuchar, en un momento llega una radioparticipancia que la podemos buscar ahí, que decía, ¿y qué espera la manada que le pase si se dedica cada 4 años un ratito, ¿no? Y yo decía, chao, este tipo está diciendo, y lo escuché porque se animó a radioparticipar. Así que las ideas que tengan, acompáñennos a sumar y a hacer este intento de balance, ¿no? Que es muy previo, ¿no? Me parece que nos estamos dando cuenta que es importante hacerlo. Y también pueden radioparticipar noticias. Acá nos manda el Dani Tornero, que hoy estuvo a la mañana también a full un montón de horas cubriendo estos hechos, y dice, ahora, en este momento, policía motorizada está amedrentando a los familiares en la puerta de Comodoro Py, hidrantes y camiones de detención. Urgente difundir. Policía llega a Comodoro Py, a amedrentar a los familiares que están pidiendo por la libertad del expreso de Congreso. Y nada, son cosas que te sacuden el alma. Tenemos amigues que están ahí en Comodoro Pi, que en un ratito vamos a ver si los podemos llamar para saber si están bien y también para que nos cuenten qué están pasando. Ahora, yo me gustaba dar vuelta un poco esto del miedo, porque están sembrando miedo, eso no tengo duda. Pero ayer empecé a pensar, ¿no?, que tenía en mi cabeza las imágenes que había visto en la tele mientras se discutía en esa cosa tan horrible llamada Senada, donde hay tanta gente tan fea. Todos eran muy feos, che. Nada, sinceramente, y nada, y sin ninguna lectura sofisticada, ¿no? O sea, eran todo un grupo de gente lobista del extractivista, los que estaban a favor y en contra, lobista del capitalismo y lobista del extractivismo. No había ninguna duda. Nadie dijo nada, y cuando se nombró lo ambiental fue para burlarse. Muy fuerte, muy fuerte. Yo hacía mil años que no les escuchaba. Y muy fuerte, qué distinto que es de las charlas que uno tiene, ¿no? Acá, cuando nos juntamos a pensar la radio, cuando te juntás a tomar unos mates o a asamblear, donde lo que está claro es que no es no. Bueno, ellos la tenían re clara que era así y que iban a ir. Y algunos decían, bueno, cobremos un poco más, un poco menos. Pero todos los que estaban allí en el Senado, no escuché nadie que dijese lo contrario. Estaban muy a favor del capitalismo y del extractivismo. La siguen viendo por ahí. Y me colgué con esto y me olvidé a dónde iba. Estabas viendo las imágenes. Y veía todo ese despliegue, todo ese circo, esa mostración de fuerza que hacen, porque la verdad que a esta altura es una mostración de fuerza. Y yo decía, estos tipos están muy asustados, ¿no? Tienen mucho miedo, saben lo que están haciendo y nos tienen miedo, y tienen miedo que reaccionemos, y saben que si reaccionamos pierden, y por eso están haciendo semejante pornografía de la represión. Nada, eso, saber que nos tienen miedo, porque a veces me parece que nos sentimos más apichonados. Nosotros también, yo estoy asustada por mis amigas que están en Comodoro Pi, pero claro, ellos también nos tienen miedo. Y acoto una cosa chiquita, el corolario de eso es que tenemos que desbordar las estructuras con las que ellos pretenden ponernos una taparrosca. Entonces dejemos de cantar a dónde está la CGT y pedirle el paro al Olmo, ¿no? Porque, bueno, hagamos otra cosa, porque evidentemente las centrales obreras están cogobernando con Milei en este momento, al igual que los restantes partidos que van a eleccionarios. En eso que traías, Pau, y un poco en lo que plantea Amador en el texto que escuchamos, me parece que hay algo de cómo miramos, ¿no? Cómo interpretamos las cosas, cómo encontrar en toda esa parafernalia represiva que nos causa miedo, pero que expresa su propio miedo, ¿no? Toda esa guita que gastaron para intentar evitar que estemos en las calles, el horario, cómo lo pensaron, digo, están gastando un montón de energía en evitar que nos juntemos cada vez más, digamos. Me parece que hay que ver cómo leemos. Uno puede quedarse con la sensación de impotencia y muchos, y la bronca, ¿no? Pero digo, hay un trabajo ahí que hacer también con el ánimo y esta cosa. El otro día, hace unos programas hablamos del buen morir, ¿no? De que hablábamos justamente de que ni la muerte es total, ¿no? Como que no, la vida no cierra, por suerte, en ningún sentido, ni la conquista promete final felices, ni va a cerrar la batalla con una ley que saquen, digamos. Vamos a seguir inventando cosas, y además en cada una de estas batallas, que me parece que es un poco la invitación, sigue habiendo telas para cortar, o al menos retazos, o de las ruinas hay semillas que brotan cosas. Me parece que ahí hay un secreto de cómo miramos y qué valoramos, y cómo se nos mete la mirada a ciertos lugares y no vemos lo que sí está creciendo. Por ejemplo, la organización cada vez más asamblearia, desbordando partidos, desbordando sindicatos, que se está dando en Buenos Aires. Yo creo que es parte cuando también estos sujetos extraños al mundo de la política se empiezan a organizar, hay una encabronada ahí. Y algo del texto que me parece entrañable y que nos pasa en cada lucha es esto de que dice Fernando de Savater, como bueno, la cooperación con el cualquiera, ¿no? Me parece que ahí hay una clave de cuando estamos en la lucha, de repente crece una fraternidad que solo se da en ciertos contextos, que me parece que es una bandera hacer, cualquiera, un sin nombre, que no te pide carnet identitario, no saca el luchómetro a ver de dónde venís, de qué combate, no, a ver de cuántas revoluciones hiciste, y entonces sospecha, ah, encima estás vivo y estuviste en mil. Bueno, no, es con el que tengo al lado. Me parece que hay un secreto ahí del encontrarnos con un hacer y un deseo en común que desborda un poco todo lo preestablecido. Está bueno. No, yo le pregunto al texto y a través de eso les pregunto a ustedes que están acá en carne y hueso. Epa. El sujeto que hace el balance, ¿no? ¿Quién vendría a ser? O sea, ¿qué es el colectivo? ¿Lo hace cada uno para al interior? ¿Cómo? Porque yo a veces siento que he participado en algunos procesos en donde no se hizo ningún balance y bueno, y la derrota fue simple derrota, hubo desbande, como dice Savater. Pero bueno, no sé, me pregunto si quizás ¿a dónde quedan esos balances en todo caso también, ¿no? O sea, ¿quién los hace? ¿Cuál es el sujeto que hace la autocrítica? ¿Y dónde quedan, no sé, quedan escritos, quedan grabados en la memoria? ¿Cómo se lo imaginan eso? Nada. Por un lado, yo hasta la voy a complicar un poco más y pensaba con qué categorías hacemos el balance, ¿no? Yo últimamente siento que cualquier cosa que podamos pensar que no sea como con las herramientas, la mirada que nos impone el sistema con sus 10.500 tecnologías es una conquista. Entonces, bueno, ¿desde dónde? ¿Con qué balanceamos? Eso me parece complicado. Y vos me agregás el quién. Y yo siento que hay infinitas respuestas a esa, ¿no? Por un lado, bueno, me parece que el Kumpa está diciendo, bueno, nos salió mal, no nos volvamos a casa, juntémonos a pensarlo. Pero también pienso que hay veces que es un segundo sujeto el que lo piensa, ¿no? Que uno puede pensar cosas, no sé, de la República o de la Revolución Española, que no se podía pensar en el momento y que en función de cómo uno lo piensa, qué toma o qué no toma, se juegan hoy las cartas. Y hace un rato, cuando vos hablabas de esto de se lo llevaron detenido y iba por la calle y toda la mano, que está insistiendo mucho en estos días y está muy batallado desde los medios hegemónicos esa lógica, pero yo sentía que ahí hay un balance que nunca hicimos, que nunca pudimos pensar los 70, y como dice el texto, si vos no haces el balance te lo hace el enemigo. Entonces ahí donde había que hacer un balance, pensar si estaba bien o no la lucha armada, si no, si nunca, si siempre, si cómo, en qué la pifiaron o no. Lo que hay es o que eran todos terroristas o que eran todos víctimas inocentes. Y me parece que a la figura de víctima inocente uno se agarra. A esa lectura que hizo el enemigo, ¿no? Tratando de borrar que hubo un proceso revolucionario. ¿Te puede gustar? ¿No te puede gustar? Bueno, charlémoslo, discutémoslo. Pero ahí es, de eso no se habla, de eso te agarra pánico, ¿no? Torturaron, asesinaron, desaparecieron un montón de gente, no es porque sos un idiota que te agarra pánico, pero te vuelven todo ese proceso como impensable. No lo balanceas y te viene el tema de, uy, si me porto mal tienen derecho a pegarme. Lo que hago una y otra vez es instalarme en un lugar donde pretendo que el poder, con sus categorías de balance, me nombren como bueno. Vivimos coqueteando con la derecha. No, y aparte, exacto, es un discurso derechizante. Pero aparte, estás asumiendo, o asumís, que el proceso actual es pacífico. Y que, en todo caso, vos con tu acción sos el que rompe esa paz y haces algo violento, ponele, como tirar una piedra. Pero no tiene nada de pacífico lo que está pasando en este preciso momento. que haya gente en situación de calle, que haya gente que se muera de hambre, que haya gente que esté siendo despedida. Que haya gente secuestrada, digo, los detenidos, claro, bueno, le decimos detenidos, pero son secuestrados. La gente del poder está secuestrando a nuestros compas. Claro. Entonces, eso no tiene nada de pacífico. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Porque, como decía alguien por ahí, la política es la continuación de la guerra por otros medios. Entonces, si asumimos esa consigna, bueno, ¿qué estamos haciendo al respecto? E incluso en esos balances que incluso reivindicamos, que el poder no pudo borrar tanto, nos quedamos con solo una parte, ¿no? Gritamos el cordobazo, obreros y estudiantes, y lo seguimos gritando, pero bueno, ese movimiento tuvo todo un proceso de cómo se iba a autocuidar, que está borrado, por ejemplo, ¿no? Los compas sabían qué tenían que hacer cuando venía la policía, como vino el otro día a llevarse compañero, digo, había, y esa autodefensa, digo, fue estratégicamente también negada en esta historia. No, pensaba en audios que hemos compartido acá en algunos programas, ¿no? Yo recuerdo, me quedó muy grabada una, ¿cómo se llama? Hondera. Una gomera. Una gomera gigante, ¿no? Que tenían que mover entre cinco, hechos con neumáticos, digo, había todo ahí, que no sé si nosotros queremos hacer lo mismo. Pero claro, lo que me parece una soncera es negarlo y no tomarlo y decir en automático que pasó lo que pasó porque a ellos se les fue la mano, ¿no? Ese es el balance del enemigo. Y una última cosa, perdón. Última cosa de esta parte. Esta pregunta de Iván de la desbandada. Yo lo que siento en la comarca que la desbandada nunca es total. De vuelta a esta vida que nos cierra porque no tenemos que seguir encontrando, porque creo que algo que también dice el texto, esta cosa, hay un estado de decepción, pero la decepción es con el proceso, ¿no? Yo creo que el deseo, no adjudamos del deseo, digamos. No somos esos que sobrevivieron a los 70 y en algunos casos están ocupando decisiones de poder y traicionaron su sueño de cambiar. Me parece que nos volvemos a encontrar los mismos que nos desbandamos y vemos cómo le damos vuelta. Me parece que hay una trama más allá de las heridas o distancias que nos marcan los procesos a veces. Y vos hablabas del resurgimiento de las asambleas en Buenos Aires y yo pensaba, cuántas prácticas, cuántas llegan los fines de semana acá y no sabes a cuál ir, ¿no? Cuántas prácticas reinteresantes, cuántas búsquedas está habiendo en este momento en la comarca. Chiquitas, a nivel bien micro, pero es impresionante. Hay gente organizándose por todos lados. Bienvenido sea, Cumba. Quiero sumar cortito a la desbandada el concepto de desgranamiento, porque hay veces que se va yendo la gente y bueno, te das cuenta que se está desbandando, digamos, de a poco, hasta que mirás para el costado y somos dos. Y entonces, bueno, ¿qué balance con quién lo vas a hacer? Ese es un problema. Bueno, seguimos con el texto del Cumpa español. Podríamos preguntarnos qué buscábamos. Realizamos una llamada a un levantamiento general contra la clase política. Imagen de la insurrección, tan cara al imaginario revolucionario del siglo XIX. Desorden, barricadas, minorías conspiradoras y masas en la calle. El derrocamiento fulgurante del orden establecido que abre un espacio vacío a lo nuevo. La destrucción creadora de Bakunin. Una radicalización del movimiento a través de un choque a cara de perro con el poder político. El pasaje del no nos representan al a por ellos. Un endurecimiento con la aspiración de cambiar las reglas de juego del poder. La tentativa es el asalto al poder político considerado como el centro que organiza la acción, o más bien, el gesto de dar la espalda al poder. Podemos pensar el asalto institucional como una continuación, por otros medios más eficaces, de la tentativa destituyente. Poner el poder político como objetivo principal de la acción y, en consecuencia, confundir y/o subordinar la potencia al poder, la política de movimiento a la política del partido, la emancipación a la gestión. Esta es la idea que quisiera poner a discusión en la elaboración colectiva de balance. El problema de la confusión entre potencia y poder, que, pienso, ha acabado entrampando todas las energías. Simplificando mucho, encuentro dos maneras de confundir potencia y poder en el pensamiento y el hacer en estos últimos años. La primera sería el pensamiento estratégico populista, que viene a decir lo siguiente: los movimientos son cambios sociales o culturales o afectivos importantes, pero insuficientes. El partido es el plus político que canaliza su energía hacia las instituciones para transformarlas. Es un pensamiento que subordina la potencia al poder. Este es un pensamiento fundamentalmente triste, porque se acerca a lo real desde el ángulo de la falta. Los movimientos no son vistos como potencias en sí mismos y por sí mismos, sino que siempre están en función de otra cosa, una instancia superior, que les da valor y sentido. La segunda es la hipótesis movimentista de un partido movimiento, como el conjunto reunido de las fuerzas sociales, políticas y culturales activas en un proceso de transformación social, y expresa la convicción de que solo un fuerte apoyo social organizado puede sostener políticas públicas de cambio sustantivas. Creo que es una mala idea teórica, porque es deudora de un paradigma unificante de lo político, donde lo múltiple queda englobado en lo uno, una sola organización, por muy plural y compleja que sea. Mala idea también porque la lógica de la potencia y la lógica del poder son heterogéneas y no ensamblan. El partido bolchevique y los soviets no pueden convivir en el mismo espacio. En la práctica, creo que esta idea ha capturado la energía de mucha gente de los movimientos en los lugares institucionales, debilitando así la trama de la potencia. Mi propuesta sería separar radicalmente la potencia del poder, lo que no significa que uno no tenga efecto sobre el otro, sino que no se subordinan ni se confunden. Esta situación se ha descontrolado. Tremendo lo que está ocurriendo. La situación está completamente fuera de control. Si no subís el tren y te quedas a pie, sos espina en la carne de la gente bien. Manos con sangre caliente ahogan mi jeta, se abre un expediente, se llenan carpetas de olvido, murales de gritos, balazos, mi alma se fue en bicicleta. Me inundan dos ríos de sangre, nos une la lucha, la muerte y el hambre, se pianta mi vida y la tuya, se cambia el mensaje y es tapa de diarios, la risa sobre mi carne. Amigo, te lloro, te siento compañero, hermano, hijo, estrella guardiana de pobres sin cielo, marchando, siempre marchando, las piernas temblando y un grito que quema, que el llanto no apaga. Te lloro, amigo, te lloro, te siento cercano y sueño que tomo tu mano, que Maxi nos mira y juntos lo levantamos. Tomamos unos mates, suena Malón, el Tata Cedrón, ponemos en jaque al sistema, rompemos cadenas y vemos cómo se achica la grieta. Te lloro, amigo, te lloro, aún hoy su lucha sigue vigente, gritemos, Maxi y Darío presentes. El humo encubre la escena, ya muestra su velo. La muerte condena a todos los vagos violentos que no soportamos irnos a la cama otra vez sincera. A mí me mataron con balas de plomo, al pobre lo matan con hambre. De a poco los medios nos tapan con una cortina de minas en bolas y recetas de cocina. Construir genealogías e inscribirnos en linajes disipa en parte la sensación de orfandad y nos regala palabras y argumentos para nombrar lo repudiado y discutir lo pertinente. Sebastián Skolnick. Embarrando el aire. Seguimos embarrando el aire. Eso que escuchábamos era de Seba Skolnick. El Kumpa escribió un textito hermoso que se llama Nada que esperar, donde hace un balance justamente de todo el proceso previo al 2001, digamos, esa época tan demonizada por mucha gente. Dice, es una fuente de aprendizajes, inventábamos, creábamos, sabíamos que estaba todo recontratomado y que por los canales, eso que estamos sintiendo ahora, ¿no? Por los canales oficiales no hay mucho oxígeno para y nada, ni hilo para tirar. Y nada, cuenta un poco su vida en toda esa época que se dice la década. Es una década horrible, pero digo, bueno, también es esto, ¿no? Como es donde hay peligro, crecen un montón de otras cosas también. Y antes escuchábamos la canción de llamada Maxi Darío, de Quiero 24, y el cóndor es Barbati. Bueno, ahí también recordando a dos cumpas que, bueno, dentro de poco se viene el 26 de junio también, ese homenaje que siempre se hace ahí en Avellaneda, en el puente. Y bueno, otra lucha de la que muchos y muchas nos consideramos herederes. Y ese gran saber del corte de ruta y la asamblea, ¿no? Bueno, no tenemos más la fábrica, somos desocupados, trabajadores sin trabajo. ¿Cómo interrumpimos el capital? Y también de la autogestión, ¿no? Empezar a reconocerse en la potencia y decir, che, pero si nos juntamos, armamos una bloquera, ¿no? O si nos juntamos, vamos y le disputamos directamente al capital. Vamos a un súper, yo no sé si acuerdan cómo eran las prácticas en ese momento, llenaban los carritos, esta era una modalidad muy del conurbano, y se ponían en la caja y no tenían guita para pagar. El súper quería vender y se terminaba negociando, y así se conseguía alimentos para los comedores, y así se logró sobrevivir. Digo, un montón de estrategias que surgieron y se pensaron en el ahí, y insisto en esto que decía Iván, nos sentimos hijes de ese proceso, o recordamos haber estado y realmente también, iba a sonar mal lo que voy a decir, pero también el tema de haber sido expulsado del sistema y que hubiese más tiempo libre, ayudó a reflexionar y pensar un montón de estrategias. Vos, no sé, a mí me tocó acercarme a La Matanza y eran millones de talleres, de discursos, de mateadas, donde se pensaba política, ¿no? Lejos de los partidos se pensaba política. Y que quería referirme al texto, porque justo creo que estamos hablando ahí, ¿no? Por un lado, todo lo que tiene que ver con el poder, ¿no? Y la seducción que ejerce sobre nosotros, y la posibilidad o la imposibilidad de la neutralidad del poder, ¿no? Porque, bueno, eso por un lado quería plantear. Y por el otro, esto de subordinar la potencia al poder, que también se puede ver al revés y se puede nombrar como cooptación, ¿no? Lo interpreto así, ¿no? Y de repente muchas organizaciones terminaron siendo funcionarios y dependencias del Estado, básicamente oficinas, que bueno, después justamente pierden esta práctica, esta dinámica de lucha y de ser contestatarios hacia el Estado, ¿no? Y de confrontar, sino que se acostumbran quizás a tener algún tipo de puerta ahí lateral. Me parece que está bueno el planteo que hace el texto en relación a esto, ¿no? Cómo la potencia muchas veces termina siendo pisoteada o aplastada por quizás algunos cuadros que se encumbran ahí o se encaraman o los suben, como queramos ver, al poder, ¿no? Y ahí está como la tapa rosca que decíamos hace un rato. Vos sabés que a mí me hace un montón, la verdad, le discutí un montón al texto y es como, digo, el texto en la primera parte hablaba del no saber y yo siento que en este momento sé muy poquitas cosas, muchas de las que creía saber las pongo en duda. Yo siempre, o desde muy piba, estoy del lado de la potencia, me gusta lo instituyente. Pero últimamente, no sé si es porque estoy llegando a la vejez y uno se pone más conserva, pero últimamente vengo sintiendo como si no hubiera distintas posibilidades, ¿no? Me parece que vos hablás de cooptación y hablás de lo que en algún momento hablamos de endicamiento, ¿no? Estas energías que desbordan las instituciones, que tienen el poder para disciplinarnos. Se las vuelve a intentar encauzar y te dicen, bueno, pero vení, viste, como esa domesticación, y que uno lo siente, y que eso claramente yo no la veo por ahí, ni siento que tenemos que agarrar y tomar el control de esas instituciones, y que entonces, porque esas instituciones están diseñadas y armadas por el poder, entonces no es que si nosotros vamos allá arriba podemos usarlas para nuestro lado, porque realmente hay que rearmar el mundo. No es que tiene un problema, no es que es un 2% o un 10% que tenemos que pelear, ¿no? O sea, realmente estamos atacando a la vida misma y está en riesgo la vida misma. Ahora, dicho todo esto y de por qué estoy por el lado de la potencia, también siento que nos hemos como acostumbrado mucho a disrumpir, a afilar muchas nuestras herramientas críticas, y que hay momentos que no a través de esas instituciones, pero sí a través de otras cosas, a generar y a crear, tenemos que empezar a incidir en el día a día, en la cotidianidad, equivocarnos, apostar, pero decir, bueno, probemos esto, vamos por acá, salir un poco del lugar del alma bella, ¿no? Esta es mi autocrítica de las posturas que suelo habitar. Hay veces que estamos muy cómodos denunciando todo lo que hacen y nunca podemos pasar como a instituir algo, ¿no? Bueno, no, reventamos esto, pero para terminar de reventarlo hay que poner otra cosa. No se puede vivir, si bien son momentos totalmente creativos y maravillosos, hay que inventar nuevas normalidades. Ahí me quedo con, primero, tiraste un montón de cosas, un seminario. ¿Cómo no separar lo instituido y lo instituyente, ¿no? Si hay, estamos claro que tiene que haber algo de la larga duración, pero bueno, cómo que no se distancie, cómo no lo aplaste, es un gran problema. Y el otro, el del no saber, me parece que es un temor, porque en el fondo siento que re sabemos. Y no, yo creo que todos vivimos en la caverna, ¿no? los tipos estos que estaban sentados diciendo que te sentías tan lejos, viven en una caverna, yo vivo en la mía, puedo creer que salí, ¿no?, de la caverna de Platón, me iluminé, miré el sol, pero estamos atados ahí mirando proyecciones, pero claramente me parece que este momento nos dice, che, todas estas hipótesis que tenías de cómo, de por dónde no va y por dónde sí, me parece que están radicalizadas. Siento que se pone como al desnudo el capital en estos contextos, ¿no? Como que me parece que siempre imita, juega, me parece que nos está mostrando en la cara, ¿no? Y a veces no estamos a la altura de nuestras ideas, me ha pasado casi la vida misma, pero digo, bueno, ¿cómo pasó esto a la práctica? Que si desde siempre sabés que tenés que hacer tu camino, Maxi, digo, me digo a mí mismo, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Bueno, ¿cómo rompemos con esto instituido oficial y vamos de una vez a fondo con otro? Y por otro lado, algo del no saber mínimo ahí, que no siempre, me parece que es hermoso, que nos abra preguntas, que nos permite escuchar, que nos genera interrogación y pensamiento crítico, pero muchas veces nos pone más, nos cierra, ¿no? Ante el no saber y la orfandad nos ponemos reactivos y nos, como que el otro se vuelve una amenaza y queremos como cuidarnos, sobre todo cuando ese no saber va acompañado de un daño, todo aquello que se acerca me parecería que me expone más. Entonces hay que hacer todo un laburo también, que creo que parte de la gran política de este momento pasa por cómo laburamos de vuelta sin creer que hay no caverna lo afectivo, lo sensible. Hay una radio participancia, leo rápido, dice, hola, no, embarrando, disfrutémosla. Hola, embarrando, aguante ayer Factor Folil, un programón. Factor Folil. Se hace lobby por otro candidato. Gracias por informar desde Alas. Ustedes demuestran que podemos levantar la vista, demuestran que podemos resistir entre todes. El texto de Sabater es precioso. Sentimos hoy más que nunca la importancia de encontrarnos y escucharnos, ponernos de acuerdo y accionar para desarrollar el mundo que soñamos. No nos queda mucho tiempo. Gracias desde La Loma, Córdoba. Un abrazo. Aguante. Gracias, Cumpa, por todo lo que nos aportás y nos ayudás a pensar y por esos airecitos serranos que nos acercás. Otra. Hola, Cumpas. Intentando escuchar por streaming, está como bajito, ¿o será un tema mío?, se pregunta. Gracias por esas voces amorosas acompañando. Les abrazo fuerte. Abrazo. Bueno, gracias. El abrazo. Y ahora averiguamos lo del streaming. A ver si podemos levantar ahí una perilla, algo. Ya están las operadoras corriendo, toqueteando ahí los teclados. Nos vamos preguntando qué aprendizaje sacamos de las luchas al 2944-802315. Y te pedimos que nos ayudes, que no nos dejes soles, que necesitamos ese cachito de mirada que tenés vos, que ves ese poquitito que a los demás se nos pierdan. A ver si entre todos terminamos tejiendo y soñando por dónde podemos ir. Al 2944-802315 te estamos esperando. FM Alas 89.1, Radio Comunitaria. Bueno, ya 89.1 FM Alas. Abro publicidad. ¿Por qué producir alimentos? Porque hay que comer. Por lo menos sabés lo que comés, que esté bueno, y no tenés el estrés de ir a comprar. Es decir, que si no tenés plata no importa, salís de la rueda un poco. Mercado Rural Nehuen, Mallina Ahogado, El Bolsón, Patagonia Argentina. Seguí nuestras novedades en Instagram y Facebook. Mercado Rural Nehuen. Estamos sobre el circuito de Mallina Ahogado en el kilómetro 3. Tienda Arbal, de lunes a sábados, de 10 a 15 horas, en Onelli y Roca. En la Feria Franca de la Agricultura Familiar. Una tienda de productos únicos para acompañar una salud integral, elaborados por manos locales de principio a fin. Variedad y diversidad, preparados herbarios y fitocosmética, hierbas aromáticas y medicinales, blends de hierbas, condimentos y especias, frutos secos, productos cosméticos naturales, faciales, corporales, capilares, higiene personal, tinturas madre, materias primas para elaboración de tus propias alquimias, aromaterapia y otras hierbas. Real. Y el obrador es alguien que obra, en este caso una obra maestra hecha con materia prima, frescura, al instante. Pan en tiempo real es respetar los procesos naturales. Las medialunas, alevosas. Me gusta el pan, la galletita y el chipá del obrador. Y la focaccia. La focaccia a mí me gusta mucho, la masa queda muy rica. El alfajor de chocolate, dulce de ese con chocolate y esto es delicioso. El Obrador. Panadería de fermentación natural. Harinas agroecológicas y alternativas. Pastelería con productos locales de estación 100% hecho a mano. Puedes encontrarnos en El Bolsón, en la calle Ascona, al 3228, de 9:30 a 19:30 horas. El Obrador. Pan en tiempo real. Fin de la tanda publicitaria de FM Alas. Volarás con arte. Alas, Radio Comunitaria. En este tiempo que es tan oscuro, oh, lluvia, sol, lluvia, sol, lluvia, sol, sol, sol, hay que vivir, hay que luchar, y vamos juntos a la acción. Oír el río, oír el viento, oh, lluvia, sol, lluvia, sol, lluvia, sol, sol, sol, oír el río, oír el viento, y mirar bien la luna hoy. Vamos en ronda hacia el futuro. Oh, lluvia, sol, lluvia, sol, lluvia, sol, sol, sol. Vamos en ronda hacia el futuro, armando nuestro caminar. En Bariloche, en donde sea, en el tiempo que sea, haya pasado lo que haya pasado, salgan afuera y empiezan a hacer ruidazo. ¿Se imaginan que el embarrando hace que haya un ruidazo, de verdad? Ya, ahora, ahora mismo, todo el mundo con las cacerolas. O sea, si quieren pueden seguir escuchando con auriculares mientras cacerolean, o no hace falta. Si van a hacer, van a crear un cacerolazo, es más importante crear el cacerolazo que escuchar el embarrando. Sí, pero y si no, pueden poner la radio al ladito suyo mientras hacen. Claro. Y así como que no dejan de escuchar su programa favorito, pero siguen luchando. Si nos querés contar cómo va tu cacerolazo en donde estás, nos puedes escribir un mensaje al 2944 80 23 15. Y si no podés porque tenés las manos ocupadas caceroleando, no importa, solamente escuchá o no escuches, y solamente cacerolea y anda a cacerolear, pero hacelo, hacelo. Pero de verdad. Cacerolea de verdad, de verdad te lo estoy pidiendo. No es, no es un... A ver, yo voy a dejar claro en algo. Siempre que acá pida algo, lo voy a pedir en serio. Pero sí, al menos que diga no es broma o sí, eso sí. Alguna vez me escuchan decir no sé qué significa tipo es broma. No, bueno, lo que decía es que yo todo lo que diga va a ser verdad, de verdad lo voy a pedir. Pero esto, o sea, hay muchas cosas que tipo, mandame una radioparticipancia que diga banana frita. Bueno, no es algo de vida o muerte. Esto sí. En serio te lo estoy diciendo. O sea, no es que te vas a morir si no lo haces, pero es de vida o muerte. Si en verdad saliera toda la gente que nos escucha, que yo sé que son más de 200 personas, podríamos generar un ruido de verdad. 200 personas. Y si ustedes también le dicen a sus amigos y todo, más. O sea, imagínense esto multiplicado por 300. O sea, igual depende, porque pensá que por ahí nos escucha una persona en Córdoba, una persona en Buenos Aires, una persona no sé, en distintas partes del mundo. Bueno, que salga. Que le digan a todos sus amigos cordobeses, a todos sus amigues porteñes, a todos sus amigues. Todos sus amigues. Y así se va a hacer un ruidazo interprovincial. Ya, es bastante eso, ¿eh? Mirá lo que estamos generando. Igual, si nos escuchara, si no lo hiciera tanta gente, yo lo estaría escuchando, ¿eh? Yo no escucho nada. Y también nos pueden mandar una radio participancia al 2944-802315. Por favor, se los pido. Y si ya nos escuchaste y ya saliste a cacerolear y nos estás volviendo a escuchar, o ya si ya se solucionó todo, estamos en el buen vivir escuchándolo, nos puedes mandar una radio participancia no. Al. Ah. Al arroba. No, a embarrandoelaire@gmail.com. Bueno, si nos escuchás dentro de 20 años, no creo que te leamos, pero bueno. Tal vez sí, quién sabe. Sí, pero capaz que nos tuvimos que cambiar el mail por algo o algo así, ¿entendés? Mm. Sí, pero bueno. Yo algo de derrotas que había pensado. Que por ahí estoy muy poses tacos, pero hay en un anime que piensa mucho esto de qué es la victoria, qué es la derrota, que se llama Kuroko no Basket. Y se los recomiendo, véanlo, está en Netflix y en Crunchyroll. Que como que dice que la victoria no es ganar. Digamos, a ver. Por ejemplo, si vos, porque trata de esto, ganás un partido de básquet, pero no estás feliz al final, aunque hayas ganado, no es una victoria eso. Eso, la victoria solamente es cuando estás feliz. Y esto yo lo digo por mí misma, o sea que una derrota, si te sirvió y qué sé yo, si estuviste alegre al final, como que termina siendo una victoria a la misma vez que una derrota, porque no va a dejar de ser derrota porque te haya servido. Por ahí seguís habiendo perdido, pero significa que no estuvo mal haber perdido. Yo hay veces en juegos o así que me he divertido más perdiendo que si hubiese ganado. Eso es cierto. Como que es como una sensación de que por ahí también te da una victoria interna ver que el otro ganó y está feliz de ganar. Bueno, ahí en el ejemplo de las luchas más como de lo que estamos hablando en todo el programa, no, porque no te da felicidad que gane. No, claro, pero digo en los juegos. Claro, en los juegos. O hay veces que no es que te da felicidad que gane la otra persona, pero tampoco te importa tanto perder. Y por qué sé yo. Pasaste un re buen rato. Claro, pasaste un re buen rato. O decís. Aunque no estés alegre, aunque digas, uy, maldita sea, perdí. Por ahí aprendes más, qué sé yo. Vos estás jugando ahí, no sé, en la escuela, un partido de ajedrez. No sé, digo cualquier cosa. Vos querés ganar por ahí, de verdad. Pero por ahí después terminás aprendiendo más perdiendo y te sirve mucho más para la vida en general haber perdido que haber ganado. Por eso a veces ganado ni siquiera te acordarías, dirías, ah, sí, ni siquiera te acordarías de ese día en especial. Pero ya que perdiste, ya que sentiste ese sentimiento que hay veces que cuando perdés sentís como, oh, no. Bueno, ya que te pasó eso, te acordás de ese día y te acordás los errores que nunca más vas a volver a cometer. De que hiciste tal jugada o tal otra. O incluso ni siquiera eso, decís, ese día justo me peleé con Juancita y le dije que era tonta y nunca más tengo que decirle a alguien que es tonto cuando no es tonto. O decís, qué sé yo, qué mal, por qué me puse tan mal por haber perdido, no sé. Es como que te puede servir un montón perder. Como que puedes terminar ganando más en una derrota que en una victoria. No sé. En este anime eso, ligaba mucho las, como, las victorias de los juegos más así deportivos así a la alegría. Y es que si no te traía alegría, no era una victoria ni nada. Porque además, no sé, a mí toda esa cosa de la competencia en los deportes, como en el básquet, en el vóley y en todos los deportes en general, me parece que es muy, como que no trae mucha alegría tener que competir. Porque por ahí en un partido, no sé, te pones re feliz porque jugaste, te re divertís y así. Pero al ser una competencia, y una competencia de que si perdés dejás de jugar, como un torneo, termina poniéndote re triste. Porque en un partido de verdad, que no tenés que hacer ninguna competencia, que estás jugando en un juego, decís, ah, jaja, perdí, juguemos otra vez. O jajaja, ja, ja, gané, otra vez, juguemos otra vez. Dale, si la otra persona también se divirtió, dale. Y se recopan y siguen jugando. Y acá lloran, se ponen re mal. Es como que, incluso cosas como que en los deportes dicen, no, hay gente de los altos cosos tomando a chicos para partidos, como de mi futuro depende ganar y ser buen jugador, porque yo quiero ser jugador de grande. Es como que, no sé, termina trayendo más tristeza, ¿no? Claro, tipo, ¿para qué hacer torneos y así cuando pueden simplemente jugar? Yo una vez conocí a una persona que hacía gimnasia y fue como, la verdad es que no sé muy bien, no sé muy bien, por ahí digo algo mal, pero fue como un lugar que era como si fuera una competencia pero sin competir. Era como una exposición, por así decirlo. Y ahí como que la pasaba mejor. Es tipo, de verdad, si es un juego, ¿para qué el torneo? O sea, claro, ¿para qué? ¿Para qué querés saber quién es mejor? ¿Qué importa quién es mejor? Mientras te diviertas jugando con otro. Como que, qué sé yo, ¿cuál es? ¿Qué? ¿De dónde salen esas ganas de decir, Argentina tiene los mejores futbolistas del mundo porque Messi ganó el mundial? O tal país tiene los mejores basquetbolistas o los mejores no sé cómo se dice, voleibolistas, supongo. Es como que, ¿para qué? ¿Qué sentido tiene? O sea, ni siquiera creo que la pase tan bien el que pueda decir yo soy el mejor jugador del mundo. Es como que, y además, ¿qué sabes? Porque probablemente no todos los jugadores del mundo tengan la posibilidad de ir a esos torneos. No todos los jugadores del mundo tengan la posibilidad de representar a un país para ir, o tengan la posibilidad de tener tanto tiempo. Porque, qué sé yo, por ahí yo no, yo odio el deporte. pero tal tiene que trabajar, pero juega re bien al fútbol. Al fútbol es un ejemplo, ¿no? Pero no le puede dar tanta bola a jugar y ponerse a practicar de verdad y a mejorar, porque tiene que hacer otras cosas. Tiene que trabajar, tiene que... no sé, tiene que hacer otras cosas. Entonces, por ahí si hubiese practicado tanto como vos, hubiese sido mejor, pero no pudo, no tuvo esa posibilidad. Entonces, ni siquiera es que es verdad, es como que yo soy el mejor jugador del mundo. No, no es verdad. No sabés. Entonces es absurdo. Es absurdo ponerte triste por no haber ganado algo que ni siquiera representa nada. Qué sé yo, para mí. También, o sea, también es verdad que me encanta ver, qué sé yo, el otro día vi un partido de vóley. Y me parece re divertido ver un partido de vóley. Pero, y también es verdad que mucha gente dice, yo le quiero ganar a tal y por eso practica más y por eso, y de ahí salen sus ganas, su ¿cómo se dice? Como su motivación. Su motivación, eso. Pero también de ahí sale tristeza al pedo. Claro, no tiene mucho sentido. Igual yo también quería hablar sobre les niñes. Les niñes, hay un prejuicio que es, ah, no, vos sos una niña. Ahora, que no tiene todo el mundo, ¿no? Pero existe. Ahora cuando juegue con vos vas a ser re mal perdedora y te vas a poner a llorar porque te gané. Perdón. Sí, hay muchas niñas que son así, no te lo voy a negar. Pero también hay muchos adultos. No pasa por eso. Y hay muchas niñas que no son así. Así que dale. No te hagas el tonto y ven a jugar conmigo. Ya. Bueno, si no querés, no, pero a mí con esas excusas no me salgas. Sí, como que para mí con la edad muchas cosas no se pueden medir. Sí, obviamente hay a determinada edad que hay cosas que todavía no se terminaron de armar, pero no es que se pueda medir con la edad, no sé, la inteligencia, por ejemplo. No sé, es raro lo que estoy diciendo, pero es como que no es que se pueda, no sé, tal serie no se puede ver porque tiene cosas demasiado complejas para una niña. ¿Y qué sé yo? Es como que es tan amplio. Además, ni siquiera es como, bueno, ¿hasta qué edad se es niña? ¿Hasta qué edad empezás a ser adulto? ¿Hasta qué edad sos adolescente? Como que no está bien definido eso. Y tampoco está bien definido, bueno, ¿qué es complejo para niños? ¿Por qué no lo puede ver un niño? Porque es como, está muy fácil esto de, no, tal cosa va, seguro va a ser re caprichosa y va a ser mala perdedora. O seguro tal cosa, o seguro tal otra. Bueno, igual ya nos fuimos un poquito, ¿no? Sí, nos fuimos de tema, pero También, o sea, tampoco me gusta que hay muchos prejuicios que son negados totalmente. Les niñes, obvio. Uy, se me cayó la tapita dos veces. Les niñes, obvio que sí, que son malos perdedores. Pero no todos. Bueno, ya lo dije, pero quiero dejarlo bien claro. Yo no soy, o sea, soy mala perdedora, pero no tanto. O sea, he conocido personas mucho peores. 2944 80 23 15 es el número para participar. Mándanos un mensajito, que nos da felicidad. Y aparte, no, me muero. ¿Qué? Solo me llegó una radioparticipancia. ¿Cómo que solo? No llegó una radioparticipancia. Banana frita, libertad a los presos políticos. Banana frita, vamos por el buen vivir. Banana frita, que se vayan todes. Banana frita. Perder no sería no haberse divertido. Banana frita. No, es broma, ese último se lo agregué yo. Perder no sería... Me funcionó, me funcionó llorar. Me funcionó llorar. A ver. Uy, no, esta se lo dejo a Anti. Hola, educando. Yo conozco a un embarrado que cuando se pone a jugar se transforma terrible. Sí, ya sé de quién hablas. A ver si se hace cargo. Nah, es broma, es broma. Mira, Anti, tenemos y una radioparticipación. Ahí la leo, pero antes quería decir algo. Para remarcarlo otra vez, también. Esto también es para remarcar. Ya sé que ya lo dijimos varias veces, pero por si alguien nos está empezando a escuchar ahora. Odio cuando dicen, no, porque la nueva generación o los niños o los adolescentes son la esperanza. Ay, sí, mueras. Las personas nos... No, pará, ¿cómo vas a decir eso? Estás loca, pará. No, no que se mueran. De que muéranse. De que, o sea, se hacen los muertos. Literalmente. No, sí, bueno, porque es nuestro futuro. Ya. Que, pará, tenés 30 años, no te moriste. No me pases todo el peso. Sí, es como que la esperanza no es una persona, ni un par de personas, ni una generación. La esperanza es algo que vos perdiste a la hora de decir que es una generación, la esperanza. O sea, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo que somos la esperanza? ¿De qué estás hablando? ¿De qué me estás hablando? Sí, Naiken es la esperanza. No, no es la esperanza. Tendrá esperanza. Te dará esperanza Naiken, pero no es la esperanza. A menos que se llame esperanza. No soy la esperanza. Es como que... Creo que conozco a alguien que se llama Esperanza. Ni el futuro. El futuro tampoco es una persona, un par de personas. Va, para mí, no. Al menos que se llame la Esperanza. Futuro. ¿Qué sé yo? Además, tenés 50, 60, 70, 80 años. Pero si estás diciendo eso es porque estás vivo. Entonces... si estás diciendo cualquier cosa. Bueno, hay gente que cree en la... No. Seguí luchando. No te saques el peso diciendo que otra persona es la esperanza. No, por favor, no hagan eso. Aunque, porque sé que muchas personas lo dicen sin dejar de luchar, por ejemplo. Pero por eso digo, no lo hagan. Y esperen que tengo que leer esta radio participancia. Qué gracias. Nos la hizo súper larga. Y amamos las radioparticipaciones. Destruir es crear, ha dicho Bakunin. Más exacto sería decir que toda creación destruye algo. La naturaleza no podría engendrar nada nuevo si la obligasen a conservar lo viejo. Las formas son infinitas, pero la materia no. Y es forzoso fundir el bronce de las estatuas pasadas para hacer las futuras. Por eso, si los ancianos no murieran, los niños cesarían de nacer. Por eso la muerte mantiene el amor sobre la tierra. De aquí el aspecto uniforme del mundo, un aspecto de lucha. De aquí el sabor trágico de la vida. Hay una ley de impenetrabilidad universal. Las cosas no se mueven sin desalojar otras cosas. Las ideas no se mueven sin desalojar otras ideas. De Rafael Barret, a partir de ahora el combate será libre. Esta radioparticipancia. Yo estaba por decir que teníamos uno de participancia super escritor. Esta radioparticipancia me gusta porque liga dos programas. Liga este programa con el de la muerte. Que fue el pasado, porque me hizo, ¿no?, acordar mucho a ese. Y aparte, justo estábamos hablando. Pará, todavía no te moriste, no sé qué, y empezó a hablar de la muerte. Y dice, bueno, acá no. Pará, y otra participante de la. Hola, educando. Banana frita. Libertad a las presas políticas de esta democracia en decadencia. Y acá dice otra. Son la última esperanza. Penúltima. No la quieras salvar porque dice son la última esperanza y otro mensaje penúltima. Te quisiste salvar, pusiste son la última esperanza. No, porque digamos que nos digan son la última esperanza penúltima. No, me parece que quiso decir como otra cosa que dicen, como son la última esperanza, como una cosa más que dicen, y él dice bueno penúltima. Ojalá. Sí. Somos la penúltima esperanza. No, no somos esperanza. Somos personas que tenemos esperanza o que damos esperanza. Porque aparte, no somos la última esperanza. Pensar que después, probablemente, o sea, yo todavía no estoy segura y falta como 1000 años. Pero probablemente yo tenga hijos o hijas o hijes. Y esas personas van a seguir siendo esperanza. O sea, no esperanza, van a seguir. Ustedes, le hablo a los adultos, también son esperanza. O sea, no somos nadie esperanza, pero si alguien somos esperanza, somos todos esperanza. O sea, todos y nadie es más o menos lo mismo en esta ocasión. Como que los adultos, como que tenemos que luchar todos juntos, no los jóvenes nada más. Pero bueno. Bueno, igual vos decís eso, pero... a ver, ¿cómo decirlo? Hay un montonazo de niñes muy luchadores, pero las personas que más suelen luchar son los adultos, porque también si quieren luchar pueden salir, pueden hacer lo que quieran, y las niñes no tienen tanta independencia. ¿Qué pacho? Llegó una radio participancia. Bueno, esto no sé. No sé si leerlo o no, si ya lo habían leído. Y lo terminó con una radio participancia. Que, y si quieren radio participar al 2944-802315, que dice: ¿será que la última serán los bebés? Por eso ustedes son la penúltima. No. Chao. El filósofo italiano Giorgio Agamben toma nota sobre la tragedia de las revoluciones, que consiste en la activación repetida de un mecanismo diabólico, por el cual el poder constituyente queda atrapado una y otra vez en un nuevo poder constituido. ¿Tan parecido al antiguo? Lo constituyente queda limitado desde entonces al solo poder de revisar la nueva constitución y el nuevo gobierno, a la participación dentro de las estructuras existentes, pero ya sin posibilidad de cuestionarlas radicalmente. Esto en el mejor de los casos. En el peor, se reduce a mera referencia retórica e instrumental, a un fetiche que fundamenta y legitima al nuevo poder. ¿Es posible romper ese mecanismo diabólico? ¿Es posible una política de los gobernados que no se resuelva en un nuevo poder? ¿Que los gobernados se definan siempre por su deseo de no ser oprimidos? Agamben propone la potencia destituyente. Una potencia que no cristalice nunca en poder, devenir y permanecer ingobernables. Pensar crear esta potencia implica un desplazamiento radical en la comprensión misma de lo político. Deshacernos, en primer lugar, de un imaginario en el que el poder político está en el centro y polariza todas las energías. Nunca el poder político ha tenido tan poco poder como hoy en día, atravesado y desbordado por fuerzas financieras globales y micropolíticas neoliberales. Nunca ha estado, sin embargo, tan presente en nuestras conversaciones y en nuestros corazones. Es lo que siento como fracaso, la manera en que hemos decidido, la manera en que hemos cedido a la tentación política, entregando nuestra irreverencia e indiferencia de fondo al poder, asumiendo su lenguaje y sus categorías, enamorándonos de él. La potencia no requiere la edificación de instituciones que la canalicen, sino de la creación de formas que la hagan pasar. Formas de paso para que la potencia pase. La potencia es heterogénea con respecto al tiempo del poder, a su calendario electoral. tiene sus propios tiempos de maduración y crecimiento, con sus propios ritmos. La potencia no conoce distinción entre medios y fines. En ella, el medio es el fin, prefigura el fin. La potencia es medio sin fin. La potencia destituyente es afirmativa y creadora de nuevas maneras de hacer, nuevas relaciones sociales, nuevas formas de vida. La potencia no es escasa, rival, antagonista. Lo tienes tú o lo tengo yo. Se multiplica al compartirse. Favorece las relaciones de cooperación y no de competencia. Potencia a distancia del poder es también un límite, un por aquí no pasas. Capacidad de suspender y volver inoperantes sus decisiones. Tenemos que volver a contarnos. La Revolución Francesa sigue dándonos qué pensar, aunque después viniese Napoleón. La Comuna de París sigue inspirándonos, aunque acabase en masacre. La experiencia anarquista en la Guerra Civil Española es rica en enseñanzas, aunque fuese estrangulada por estalinistas y fascistas. Hay que leer de nuevo los ciclos políticos en claves destituyentes para liberar así las potencialidades. Lograr ver la potencia como potencia y no como antesala del poder, como posible realizado y aún sin realizar, como elemento aún activo, es un desafío de balance y recreación poética. Hay que buscar lo que escapa en cada época, porque es lo que nos puede permitir seguir escapando hoy. Extracto de No hay fracaso si hay balance, poder y potencia. Amador Fernández Sabater. Un pájaro atrapado en un mallín. Una masacre ha sucedido en nuestra entraña patagónica, se siente. Las voces que se escuchan son del sur del continente. Vienen atravesando casi un siglo ya de historia, trayendo atragantado ese rugido por victoria inconclusa ensangrentada. Fusilamiento en masa, la lucha no es doblegada. Masacre contra miles, rebeldes contra serviles. Las tierras son de los mapuches, usurpadas por élites estériles. Ya basta, y dijeron y aclamaron la vida. No se suba a fuego lento, iba cocinándose la gesta. Reuniones clandestinas, discusiones y traiciones, protestas, asambleas, intimidaciones. El enemigo grande es casi un monstruo omnipotente. Ejércitos salvajes, sanguinarios, traicionando gente. Allí donde la toma de conciencia nos vacina, donde mueren los miedos y la historia resucita. Allí donde la indignación expulsa los lamentos, donde tiemblan patrones, tiemblan los cimientos. La sangre patagónica solo será vengada cuando la justicia truene y arda como en llamarada. Tus hijos, hijos de la tierra, héroes son. Tus héroes son para siempre. Patagonia. Patagonia rebelde, reverde, reanarco, remapu, mapu a pleno, ¿no? Estamos embarrando el aire, preguntándonos por los balances, por si no hay balance, si hay derrota, por la alineación y el balanceo, no, la destitución y el balanceo al 2944-802315. ¿Qué saberes, qué aprendizajes te han dejado estas luchas? ¿Cómo venís sintiendo lo que va circulando? Y hace unos minutos llegaba al 2944-802315 y leían las Educando que se pedía libertad a los presos políticos de esta democracia en decadencia. Y yo sentía cómo le vamos poniendo palabras, cómo nos vamos palabras, porque yo siento que hay algo ahí en el modelo representativo que se agota, que uno se aburre y dice, acá no hay nada, no se trata de cambiar las caritas, ¿no? Algo no funciona. Hablamos afuera del aire de este mito de la traición. Siempre parece que hay uno que traiciona. Es una lectura perezosa, ¿no? Esa de a veces, sí, siempre hay, parece que toda gran lucha tuvo sus grandes traidores. Hace poquito, el hijo de Mario Roberto Santucho, me estoy yendo, pero bueno, ¿no? Como que se descubrió quién delató a un compañero, que es el gringo Mena, que tenía justo la dirección donde estaba el Robbie, ¿no? Siempre estuvo la hipótesis si no lo delató alguien de Montonero, porque justo ese día había una reunión, el Robbie sí iba el otro día. Y nada, justo ese día es asesinado, cae la policía, pero siempre fue sorprendente si sabían por qué fueron solo 4 policías. Y ahora se descubre que, bueno, y si podemos hablar de traición, hay un cumpa que tiene la mujer detenida, desaparecida, y nada, comete esta situación de decir dónde va a estar un compañero, y ese otro compañero, en la época que parece que las cosas, nebulizadores se alquilaban, tenía la dirección de su casa en el bolsillo, cae, van a la casa y ahí cae Robbie, ¿no? Y así vamos, no sé, Stalin traicionó, ¿no? Como, y hay mucho para tejer en esa traición, pero digo, acotar la lectura de una derrota a la traición nos da pereza de pensar qué otras cosas pasaron, ¿no? Digo, estuvo Stalin, pero Luxemburgo le dijo a Lenin, che, esto va a terminar así, ¿no? Muchas cuestiones más, ¿no? Igual vos rebotaste por ahí, yo rebotaba en aquellos lugares que uno no puede ver traición, no porque hace una lectura diferente, sino porque la verdad es que se sabe de antemano, ¿no? Pensaba en estos que se supone que se dieron vuelta porque son los malos del grupo de los buenos, pero son los malos, y entonces votaron, o que se van en avión, ¿no? Todo este verso, bueno, para mí, desde mi humildad, pero como un verso, porque siempre pasa lo mismo, ¿no? siempre traicionan justos los que son necesarios que traicionen para que pueda seguir ejerciendo el poder, el capital. Y me acordaba que en el caso de cuando se votó la zonificación minera, que logramos dar vuelta, porque la verdad es que cuando tomamos la seria decisión, ganamos y damos vuelta las cosas. Nada, también, ¿te acordás? Una de las legisladoras, ya ni me acuerdo cómo se llamaba, pero se había estado sacando fotos en el puestito del hoyo que habíamos armado para la fiesta popular de la fruta fina en contra de la mega minería. Esa señora, que en ese momento se mostraba mega minera, un día antes de la zonificación, y uno tiene la sensación de que traicionan a un par de cumpas para seguir jugando a que son la oposición, pero realmente, nada, quien gobierna es determinado poder económico y todo lo demás parece desgastado y circense. Pobre los cumpas que hacen circo y tienen tanta potencia. Habría que inventar ahí ¿y cómo, otra expresión? ¿Cómo se nos metió esta semana, no? Su agenda, la semana que más ganaron, estuvimos hablando su idioma, incluso aprendimos de sus modos, como si eso fuera. Parece que tenemos que aprender cómo nos traicionan o cómo hacen el horror, ¿no? Tenemos que aprender el código porque somos analfabetos de la política en serio. Me parece que a veces cuando sentimos que estamos perdiendo, en vez de confirmar estas certezas que tenemos agazapadas, creemos, nos ilusionamos con que hay atajos para cambiar las cosas, con que depende de esa figurita, ¿no? Y en vez de explorar, experimentar, creemos que pasa por lo macro, ¿no? Como si nada, como si eso macro no dependiera de cada cosa micro, como si en el cotidiano no se jugara la gran cuestión del día a día de cómo vamos a hacer, ¿no? Como si no hubiera un rebote ahí. Y también pensaba en la solidaridad del mate vacío. El matecito vacío. No, porque antes nos habían traído agüita caliente. Qué lindo. Nos malcría la esperanza, mirá. Está entre cumpas, sí, viste, se hacen las malas, se meten con los adultos, pero nos traen matecito. Che, reboté con una radioparticipancia que paso a leer. Hola, embarrando. Les contamos que nos quedó del embarrado anterior la reflexión de dejar de resistir y pasar a plantarnos. Nos encantó. Fueron palabras de sus invitadas. Gracias por dejarnos pensar con ustedes. Gracias a ustedes. Y a las invitadas. Que vienen y traen ahí donde no tenemos. No, lo que yo iba a decir antes es que el texto lo dice y yo siento que estoy totalmente de acuerdo. Nunca el poder político tuvo más claro que tuvo menos peso, ¿no? Digo, uno si se pone, dale, si haces un poquito, no tenés que hacer mucho esfuerzo. Te iba a decir si haces un poquito de esfuerzo, muy poquito, te das cuenta que quienes están dictando las leyes, quienes están fallando en los procesos judiciales, quienes están ejecutando las cuestiones, son el poder económico, ¿no? Y hay veces uno ve cierta fricción entre ellos y demás, depende a quién estás representando. Está claro que no gobiernan los políticos. Sin embargo, una y otra vez hablamos de ellos, de la casta política, de si el presi está loco. Digo, nada, tenemos un montón de cumpas con problemas de salud mental, ¿no? De hecho, hasta nos podríamos sumar a ese equipo. Una cosa es ser un cretino y otra cosa es tener problemas de salud mental, porque si no, un día hablamos de la desmanicomialización y todos cosas y después psicologizamos y pensamos que es porque habla con los perros, ¿no? ¡Ay, nos tomó el poder un loquito suelto! ¡Come on! Está todo armado por grupos de poder, parte del circo, para distraernos si habla con los perros y no sé si no sé cuánto. Pero aún así, uno no puede, uno escribe textos, esto, lo otro, y termina hablando de los políticos y los poderes económicos casi nunca son nombrados. como si pareciera que gran parte de su estrategia es quedar invisibles. No tengo ni idea por qué pasa esto, pero pasa. Y pensaba cómo incluso muchas veces los que se candidatean para estar en esos palacios, cuando llegan dice, bueno, acá no tenemos el poder, ¿no? Bueno, ¿cómo es eso? Entonces, ¿para qué hicimos todo? ¿Para qué gastaron tanta guita en esa campaña, muchacho? ¿Para después no poder expropiar a Vicentín? Bueno, dejémonos de pavada. Entonces hay que pensar otra cosa, claramente, digamos. No, bueno, también hay discursos que blindan, ¿no?, a las empresas. Y entonces aparece siempre como la gente que invierte, la gente que da trabajo, la gente que genera desarrollo, crecimiento. Todo ese discurso está de pie. Y en general, quienes se llevan los palos o las críticas son los funcionarios que han sido, entre paréntesis, puestos por ellos mismos ahí, ¿no? Entonces, o de repente son ex CEOs de esas mismas empresas. Y bueno, eso pasa. Hay como una especie de desdoblamiento y pareciera que el trabajo desagradable lo hacen estos fusibles que ponen ahí. Porque, bueno, no vamos a creer que esto, que mucha de la gente que está en el poder o está en los gobiernos, tanto a nivel municipal, provincial como nacional, tiene que ver con algo que hayamos elegido nosotros, ¿no? Creo que ese cuentito ya no nos lo seguimos comiendo. Pero bueno, funciona bastante bien, porque en general las empresas salen limpias e incluso ahora que está habiendo represión y encarcelamiento y secuestro, como decíamos más temprano, de nuestros cumpas ahí en Comodoro Py, no se está criticando a Techint o a Coca-Cola, ¿no? La crítica la recibe la impresentable de Bullrich y otros personeros, ¿no? Y a su vez todo esto no nos absuelve del problema, ¿no? Porque el otro lado nos apunta el dardo a nosotros y dice, che, ¿cómo hicieron esto para cambiar el mundo sin tomar el poder? ¿Dónde están sus instituciones instituyentes que nunca se separan, ¿no? Como, porque claramente lo instituyente o destituyente, si no instituye algo, pierde, se cae un poco en la impotencia, ¿no? Si nos quedamos en ese cierto encierro. Me parece que hay algo que también tenemos que para que no haya derrota, tenemos que seguir haciendo balance de cómo creamos algo que se sostenga. En algún momento se inventó esto de la zona temporalmente autónoma, pero digo, ¿qué línea hacemos sabiendo que hay finitud y demás? Pero bueno, ¿qué cosas vamos creando en las que creemos que vayan por fuera de esto? En este no saber en el que habito en estos tiempos, uno se agarra de lo que puede y recordaba el programa que plantearon las Educando sobre la alegría y este desafío que nos tiraban de sentir a la alegría como brújula. Y veo cuando habité momentos de potencia, como fue el Chubutaguazo, como fue el 2001... bueno, un montón. Pero digo, ¿cómo cuando se disrumpe esa normalidad? Yo lo he vivido con mucha alegría. Preocupación, miedo, cansancio, bla, bla, bla. Pero lo más fuerte que me queda es como la alegría, el desborde, el sentirte, versus la tristeza por ahí que estamos asistiendo hoy, ¿no? Donde cada lugar al que vas te sentís como angustiada, ¿no? Frente a estar esperando que el otro te solucione la vida y ver que no te la soluciona, ¿no? No, y también creo que hay algunas teorías que están fallando, ¿no? Y quizás de hace décadas, por no decir siglos, ¿no? Esta idea de que una y otra vez nos orienta a ir por el poder, ¿no? Tomar el poder y el control de los medios de producción y etcétera, y bueno, y dar como algunas cosas por sentado, por ejemplo la institución llamada propiedad privada, y bueno, y podríamos seguir profundizando, ¿no? Da para varios programas más toda esa línea de pensamiento, pero quizás hay teorías que tienen que ser revistas o balanceadas o criticadas o no sé qué, pero que claramente nos están induciendo a cometer una y otra vez los mismos errores. Entonces, quizás hay que cambiar un poco el paradigma, la cosmovisión, ¿no? Y abandonar algunas, algunas coordenadas europeizantes o occidentales o no sé, cristianas romanas, llamémosla como queramos, ¿no? Pero me parece que quizás en ese punto nos puedan tender una mano otros tipos de pensamientos que son los que han entre comillas perdido en la historia. Y no sé, de repente gente que fue tildada de salvaje o de ignorante por mucha de esta gente iluminada que venía de los barcos tiene mucho más para enseñarnos de lo que creemos. Es que sabemos que por determinados lugares no va. Lo que pasa es que yo creo que realmente no sabemos del todo por dónde sí. Y bueno, ahí habrá que juntarse y ponerse creativos. ¿Qué puede sentir alguien que ha construido su vida entera alrededor de ciertas premisas que ya no existen? Como si se hubieran desplomado todas las referencias y los sostenes de la propia consistencia. Una lengua que ya no nombra y resulta abstracta. Unas creencias que ya no son capaces de hablarle a nadie. Un conjunto de rostros, voces y cuerpos que se difuminan en imágenes borrosas que se asemejan a los sueños. De eso tratan las derrotas. De una ciudad en la que ya no se es protagonista y que cuesta tanto entenderla como vivirla. No hay analítica explicativa, aunque haya motivos y razones para procesar las marcas de lo que no pudo ser, que alcance para satisfacer esa perplejidad. Hay algo que sucede en el orden de lo sensible, un desmoronamiento existencial que solo podemos comprender cuando corroboramos esa distancia entre nuestra experiencia anterior y lo admisible del tiempo actual. Paolo Virno, Embarrando el aire. Duele abandonar las certezas, duele pensar que por donde vos creías que iba, no va. Pero bueno, matar para que nazcan cosas nuevas, algo de eso también hablaba una radioparticipancia. Igual a mí me hizo sentir esta idea de que han cambiado las evidencias y los deseos. Eso también duele un montón, ¿no? Sobre todo cuando uno se ilusionó con cierto proceso y de repente ve que el deseo no pasa por encontrarse, no pasa por construir, sino... Y de vuelta, ¿quién se cree fuera de la caverna? Y tu deseo es el liberado, y el que tiene ganas de llegar a su casa y mirar 500 series tiene el deseo alienado. ¿Dónde nos ponemos en esa? Pero bueno, esas, cuando las coordenadas del mundo giraron hacia un lado... También, digo, más allá de que si erramos en nuestro diagnóstico, en nuestra cartografía, ¿no? Sí está bueno que se caiga cuando hay un esquema, ¿no? Cuando hay un esquema que nos encierra. Y en esa línea quería traer una derrota que a mí me llama la atención a veces cómo la leemos, en torno a esta, que a veces nos ponemos perezosos y nos damos manija, que está bueno sostenerse, pero digo, muchas veces cuando sentimos que estamos retrocediendo o por ejemplo en la situación actual, decimos, bueno, es una reacción, ¿no? Hay como un determinismo, ante las acciones nuestras ellos van a reaccionar y entonces si ladran, señal que cabalgamos, hicimos todo bien. Bueno, flujo y reflujo, a veces le dicen también. Bueno, a mí me parece que puede tener algo de verdad, pero es importante no evitar pensar qué pasó, digo, por qué hay reflujo, por qué el reflujo fue tan grande... porque si no, de vuelta, ¿cómo no la ven que somos los buenos y los que venimos a liberar, ¿no? Digo, me parece que hay algo de eso. El otro está en la caverna y no se da cuenta que lo engañaron. Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué está este reflujo? ¿Qué cosas transmitimos mal? ¿Cómo nos llegamos? ¿Qué malestares no vimos? ¿Qué derechos creímos que existían, que no existían? ¿Qué palabras silenciamos? ¿Qué hostilidades con el cercano hicimos en nuestro cabalgar, ¿no? Que está bien que cabalguemos, pero bueno, veamos cómo y no... Eso, no seamos perezosos. Me parece que es esto. Son como estrategias que a veces nos sostienen, porque uno ante cierta avanzada necesita sostenerse, pero bueno, también tiene que ver con cómo seguimos leyendo. ¿Cómo leemos el voto ahora que se hizo la semana pasada, quien entraba a la Unión Europea y dijo, ¿cómo crece la derecha en el mundo? Y de repente fue el momento en que menos gente fue a votar, ¿no? Bueno, ¿cómo leemos eso y cómo no alcanza solo con no ir a votar, ¿no? Como eso destituyente tiene que inventar algo, pero pensémoslo, no seamos perezosos. No, y que rebanco el no saber, pero no banco el no pensar, porque si naturalizamos, bueno, hay flujo y reflujo, listo, taza a taza, nos tocó... Hasta que venga nueva marea para el otro claro, lado. Y hasta que cambie la marea o cambie el viento y ahí me subiré. Pero, ¿qué onda? Eso no funciona así. Me parece que ahí nos estamos siendo los onzos para no pensar justamente y para no elaborar algún tipo de balance, algún tipo de autocrítica de qué pasó que ahora retomó la iniciativa el status quo. Pensaba que es muy fácil echarle a los medios hegemónicos de comunicación la culpa de este no pensamiento. A los jóvenes también. Y a los jóvenes. Pero que la verdad el miércoles volví a ver tele después de mucho tiempo porque quería saber qué estaba pasando con la represión. Vi C5N, fue lo único que vi, no es que estuve... Porque aparte llego por internet. Y que la verdad me pareció un escándalo, ¿no? Y mi pregunta fue, ¿empeoró tanto desde que yo veía tele o es que yo por suerte rompí con esto? Y creo que las dos. Realmente era todo confuso, era todo un diseño de no pensar. No sé, creo que le están queriendo meter al personaje este de Milei contra personajes así de ridículos y delirantes. Vi a gente como Moreno reivindicando en el contacto del peronismo con los servicios de inteligencia y que entonces ellos iban a gobernabilizar, iban a tener gobernabilidad. Digo, era todo un escándalo, toda una especie de conventillo. Pobre, en los conventillos pasaba de todo interesante. Digo, un espacio muy puro de no pensamiento. Y muy espectáculo, ¿no? Y berreta, ¿no? Sí. O sea, no les pido que sean neutrales, no les pido que piensen igual que yo, pero era claro que apuntaban a no el pensamiento. Y en contraste de esto, estuve escuchando un montón, tanto esta radio como otras radios hermanas, hermosa la cobertura de La Negra del miércoles, y digo, como en este no saber, que insisto que me siento, hay cositas re chiquitas que quiero medios propios donde circulen discursos bien diferentes. No estoy de acuerdo con todo lo que se dice en Alas. No pensamos todos iguales. Pero sí me parece que es clara la apuesta al pensamiento y a esta ilusión de que por un ratito estamos todos juntos en compartiendo, ¿no? Que no es la instantaneidad, es instantáneo de las redes y lo miro cuando quiero y como quiero. No, nos juntamos un rato en el éter a pensar juntes. A seguir haciendo comunidad, a seguir haciendo comarca. Y nos llegó el horario, ni siquiera arrancamos con lo que queríamos arrancar. Tengo un par de apuntes. Nos despedimos para las radios que nos retransmiten, para los cumpas que nos escuchan ahí en el Frutillar a través de la Piuqué, para los cumpas que nos van a escuchar por Radio Alas el domingo y para los cumpas que nos escuchan por Zumba La Turba. Pero nos quedamos un toquecito más con los chivos comarqueños. Después de la tanda, y si logramos establecer una llamada, no estamos pudiendo con cumpas que están en Comodoro Pi, lo hacemos. Por lo pronto hay mucha yuta, pero no hay represión. Todavía no. Tensa calma es lo que nos llega. Hasta el viernes que viene a las 18, o el jueves, o el domingo, o cuando nos puedas escuchar. Peu Cayal. Frío por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, toda la rabia sembrada